Buenas tardes, bienvenidos a Ojos de Oriental. Aquí estamos otra tarde de martes en Radio Universidad y en el programa de hoy nos vamos a acercar hasta la India, donde bueno, vamos a conocer un poquito más sobre el arte que se está haciendo allí ahora mismo, en el arte contemporáneo indio. Vamos a conocer un poquito las principales corrientes, artistas, las principales características de este arte. También conoceremos un poco cómo está el mercado indio a nivel nacional, en India, a nivel internacional, que bueno, como vamos a poder ver, está teniendo bastante importancia en estos últimos años. Hablaremos de todo ello con Eva Fernández del Campo Barbadillo, que es especialista en arte asiático y profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Todo ello lo haremos, como siempre, después de conocer las noticias que llegan desde Asia esta semana. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con todos vosotros. Detenciones en India por el caso de las mujeres muertas tras una campaña de esterilización. La policía india ha detenido al doctor encargado de haber realizado las esterilizaciones y a los responsables de la empresa de medicamentos que le suministraron a las mujeres fallecidas. Al doctor se le acusa de responsabilidad moral y negligencia en la muerte de las 12 mujeres por esterilizar a 83 mujeres en apenas 5 horas. Sin embargo, el médico, con amplia experiencia en este campo, se ha defendido acusando al gobierno de ser el responsable directo de lo ocurrido por no establecer límites y horarios en este tipo de campañas y por no proporcionar medios y utensilios en buen estado para llevarlas a cabo. Por otro lado, tras el estudio de los medicamentos suministrados a las pacientes, se ha detectado que unas de las pastillas estaban adulteradas y contenían restos de veneno para ratas. Por este motivo, y tras comprobar que en la fábrica de las pastillas había veneno para ratas que podía haber contaminado a estas, se ha procedido a la detención del director de la empresa y a detener a su hijo también. Pues al parecer este habría sido el motivo por el cual habrían muerto las 12 mujeres y enfermado el resto. Este caso concreto ha hecho llamar la atención internacional sobre las esterilizaciones masivas que se llevan a cabo en India, en donde los médicos deben de cumplir con unas tasas determinadas de esterilización con medios muy precarios y en donde muchas mujeres de zonas rurales son atraídas a la esterilización a cambio de dinero, según han hecho público diversos grupos que defienden los derechos de las mujeres. Atentado contra una diputada y activista en Afganistán. El pasado sábado, la diputada Sukriya Barakzai salió ilesa de un ataque suicida contra su coche en Kabul. La diputada se dirigía al Parlamento cuando un coche cargado de explosivos se lanzó contra su vehículo. En el ataque murieron 3 personas, 2 jóvenes estudiantes y una niña, y 22 personas resultaron heridas. Todas ellas eran civiles que estaban en los alrededores cuando se produjo el atentado. Por el momento, nadie ha reivindicado el ataque. Barakzai es diputada desde el año 2005 y es una cara bastante conocida en el país y también en el ámbito internacional, principalmente por su activismo en favor de los derechos de las mujeres y de la libertad de prensa. Desalojo de una de las zonas ocupadas por los manifestantes en Hong Kong. Durante el día de hoy se ha llevado a cabo el desalojo de la zona de Admiralty, junto a la sede del gobierno, después de que el Tribunal Superior de Hong Kong resolviera unos de los recursos presentados contra los manifestantes, ordenando el desalojo de esta zona y la de Mong Kok, que se llevará a cabo en los próximos días. En el desalojo de hoy, los propios manifestantes han cooperado con la policía en la retirada de las barricadas y de las tiendas de campaña de forma pacífica. La policía tenía orden de desbloquear la zona y también orden de arrestar a quien se lo impidiera. En este último par de semanas, las protestas en Hong Kong han ido perdiendo fuerza y se han ido levantando cada vez voces más críticas por los inconvenientes que se producen al estar bloqueadas diversas zonas del centro de la ciudad. Es por ello que actualmente 2/3 de la población hongkonesa está ya a favor de la retirada de las acampadas, y una retirada que, como os digo, ha comenzado hoy y que va a llevar a la desocupación de 2 de las 3 zonas que están tomadas por los manifestantes. Laos endurece el control de Internet en su territorio. El gobierno de Laos ha aprobado un decreto para el control de Internet en el país basado en el de los vecinos Vietnam y Myanmar. El decreto en cuestión contiene una serie de cláusulas que van en contra de la libertad de expresión. Entre otras cosas, se prohíbe la distribución de fotos que contradigan la tradición y la cultura del país, divulgar información falsa que perjudique al partido del gobierno, además también de obligar a los proveedores de Internet a no prestar sus servicios a personas u organizaciones que contradigan las políticas del gobierno. Estas cláusulas dejan libertad para poder acusar a cualquiera de crear confusión o división en la opinión pública según interprete el gobierno. Los principales afectados por la aprobación de este decreto serán los periodistas y activistas que van a ver recortada su libertad de expresión en estos medios. El gobierno ha defendido la ley alabando sus virtudes, como por ejemplo el reconocimiento de la privacidad a los internautas o la salvaguarda de la propiedad intelectual, y considera que es necesario llevar adelante el decreto para prevenir los abusos y el mal uso de Internet, algo que, según el gobierno laosiano, puede generar situaciones de pánico en la sociedad. Bueno, pues vamos a dar paso ahora a Eva Fernández del Campo Barbadillo. Ella es especialista en arte asiático, concretamente, especialmente en arte de la India y de China. Es profesora de esta asignatura de arte asiático en la Universidad Complutense de Madrid. También es profesora de arte contemporáneo. Ha residido en India, donde ha investigado, estuvo investigando durante 3 años, y también tiene un buen número de publicaciones, varios libros, centrados principalmente en arte indio y en arte asiático. Buenas tardes, Eva. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿y tú, David? Bien, muchas gracias por atendernos y por dejarnos este ratito para charlar un poco sobre el arte contemporáneo indio. Bueno, es un placer. Que bueno, no tenemos mucha información generalmente, ¿no? No conocemos mucho sobre el arte contemporáneo indio principalmente, ¿no? Bueno, Europa, bueno, sobre todo España, ha vivido de espaldas a Asia durante muchísimo tiempo, ¿no? En España hemos ignorado las culturas asiáticas y solo muy recientemente, a raíz del boom económico que ha tenido China e India, estamos empezando a preocuparnos por estas grandes potencias y por su cultura. Bueno, el arte contemporáneo indio se ha ido desarrollando en la India, y bueno, podemos decir que algunos de los padres de este arte actual bueno, han fallecido en los últimos años, 5 o 6 años, artistas como Tiez Mehta o Mahbub Fida Hussain. Estos artistas formaban parte de un grupo que se llamaba el Grupo de Artistas Progresistas, que se formó después de la independencia de India, ¿no?, a mediados del siglo pasado. ¿Qué importancia tiene este grupo para el arte contemporáneo indio? Bueno, el Progressive Art Group se fundó justamente en el año 47, en el año de la independencia de India, y desde mi punto de vista es un grupo fundamental, porque es el primer grupo de artistas que no se siente en la obligación de hacer de su arte un medio para la afirmación de la identidad india. En ese sentido, podría decirse que es el primer grupo que comparte la idea moderna del arte por el arte. Son artistas que tienen entre sí muchas cosas en común, pero también cosas muy distintas y una suerte también muy distinta. Son artistas, en su mayor parte, que no han alcanzado la fama hasta muy tarde. Y especialmente estos dos por los que me preguntas, pues son dos artistas que han visto su fama solamente después de muertos. Tiez Mehta se convirtió en un bombazo en el año 2002, cuando una obra suya alcanzó un precio astronómico en una subasta en Christie's, que fue como el inicio, ¿no?, de esta moda que tenemos ahora del arte indio. Sí. Y el pobre Hussein, que es un artista extraordinario, murió en el exilio fuera de su país y perseguido por los radicales hinduistas. A pesar de ser un artista enormemente interesante. Yo sospecho que además parte de su éxito tiene que ver con el morbo que en Occidente a veces despierta este asunto de la violencia comunal. Sí, este tipo de historias. Y bueno, India concretamente es un país que, como bien sabemos, tiene unas tradiciones muy fuertes, muy arraigadas dentro de la sociedad. ¿Cómo se ha ido conjugando esta tradición con la creciente influencia occidental y con la globalización en el arte? Bueno, India ha tenido una capacidad enorme de absorber y de reinterpretar siempre lo que ha llegado desde fuera. De hecho, la historia de India es la historia de un país continuamente invadido. Y a pesar de eso, a pesar de la gran cantidad de grupos humanos, de etnias, de religiones, de tradiciones, de culturas que han ido llegando, siempre ha mantenido su idiosincrasia. El arte contemporáneo indio toma muchísimas cosas del arte occidental, pero sigue siendo un arte que reconocemos como indio. Sigue siendo un arte fundamentalmente narrativo, colorista. El conceptualismo, por ejemplo, no ha tenido ningún éxito o muy poco éxito en India, pues encaja muy mal con la visión propiamente india del mundo. Pero yo creo que ha sido un país que siempre ha estado muy acostumbrado a absorberlo de fuera y a asimilarlo y reinterpretarlo. No es algo que suceda ahora por primera vez. Y bueno, también conoces bastante, eres también especialista en temas de arte chino. Y bueno, el arte chino contemporáneo es un arte que es bastante reconocible, ¿no? Especialmente los artistas que han tenido bastante éxito estos últimos años. Sucede esto también en el arte indio, es decir, cuando vemos una obra de arte indio, enseguida sabemos que estamos ante una obra de arte indio. ¿Tiene una personalidad propia el arte indio actual? A mí me parece que es más reconocible incluso el arte indio que el chino contemporáneo. De hecho, yo creo que esto tiene que ver con que los grandes compradores de arte indio son los propios indios. Entonces, tienen un gusto muy reconocible. Hay muchos artistas que siguen haciendo una obra, como decía antes, muy narrativa, muy colorista. Y sin embargo, hay artistas chinos que aunque hay muchos muy identificables, hay otros que se han incorporado al mainstream y hacen una obra que no podríamos definir como china. En el arte indio nos encontramos con una serie de ideas o temáticas o iconografías recurrentes. El mundo indio es un mundo absolutamente heterogéneo. Entonces encontramos de todo en el arte, como encontramos de todo en la gastronomía, en la lengua, en todas partes. Es verdad que hay un cierto tipo de temas que son recurrentes, pero sobre todo en Occidente, en el conocimiento que hemos tenido en Occidente sobre India, ¿no? Porque aquí han triunfado muchos artistas que tratan temas polémicos, temas que tienen que ver con la situación de la mujer, con las castas. Esto, por ejemplo, es muy significativo en el arte chino y en el arte árabe, por ejemplo, en Occidente. Sí. Muchos artistas que tratan sobre la libertad de expresión en China o sobre la violencia terrorista o la situación de la mujer en el mundo árabe han tenido más éxito que otros artistas que no tratan temas políticos. En India quizás hay un sesgo también hacia ese terreno, pero desde luego en lo que se refiere a Occidente. En India sigue habiendo una diversidad de temas y hay muchísimos artistas que no se interesan por asuntos políticos. Sí, bueno, sí que es verdad, por ejemplo, en el caso concreto del arte chino, por lo menos pues, la mayoría de los artistas que han interesado en Occidente, que tienen más fama, son artistas que tocan una serie de temas, ¿no? Como eso, la libertad de expresión y temas claro, bastante políticos. Claro, que no necesariamente son los artistas mejores, sí, ¿no? El caso es muy significativo de Ai Weiwei, que es un artista que ha triunfado en Occidente fundamentalmente por las campañas políticas que hace, y desde luego, desde mi punto de vista, no está entre los más interesantes de los artistas indios chinos actuales. Sí, sí. Bueno, hablando de esto de las temáticas y demás, ¿no? India es un país muy complejo, ¿no? En todos los sentidos. Y además, pues como bien sabemos, es un país con altísimas tasas de pobreza, con problemas sociales importantes. ¿Esto se aprecia en el arte? Bueno, hay un arte que efectivamente habla de los problemas sociales, por un lado, pero por otro lado, y esto a mí me parece muchísimo más interesante, hay un discurso que se lleva elaborando ya mucho tiempo, desde los años 50 en India, que es la incorporación de la artesanía, del arte popular al discurso dominante. Hay muchos trabajos y muchos autores que han hecho trabajos pioneros, yo creo, a nivel mundial, para dar visibilidad al arte tribal, al arte popular, para dar nombre a esos artistas que eran anónimos. Y en este sentido hay un trabajo que yo creo que es, como digo, muy pionero en el mundo. Sí, además India es riquísima en ese tipo de manifestaciones, ¿no? Sí. Y bueno, aparte de esto también comentabas hace un momento, también entra, o sea, se toca también un poco el tema de la mujer dentro del arte indio. ¿Hay un arte, podemos decir que hay un arte en India que esté hecho por mujeres, algún tipo de arte feminista? Sí, sin duda. Desde los años 90 hay una incorporación de la mujer al panorama artístico que es apabullante. Hay un número increíble de grandes artistas mujeres, empezando por la pionera que fue Amrita Sergil, que es un caso extraordinario en su momento. Pero después hay varias generaciones de mujeres artistas, Mira Mukherjee, Arpita Singh, o en la actualidad mujeres como Sheela Gowda o Bharti Kher o Nalini Malani, que desarrollan un arte interesantísimo y un discurso sin duda feminista. Es un feminismo que es menos visceral que el feminismo de las artistas occidentales de los años 70. Sí. Es un, podemos decir, más lírico, pero enormemente profundo y muy de mucho impacto, además. Interesante. Y en el caso de India siempre se ha, podemos decir que siempre se ha centrado mucho, o la imagen siempre que sale un poco de India es el tema del arte clásico, ¿no? El arte anterior al momento contemporáneo, ¿no? Pero eso en la propia India está cambiando en estos años, ¿no? Se están abriendo muchas galerías, museos y demás, ¿verdad? Sí, bueno, se ha producido desde el año 92, que se produce la apertura económica, un cambio radical. India vive una absoluta efervescencia artística. Se han abierto galerías, se han ampliado museos, se han abierto colecciones de arte contemporáneo, públicas y privadas. Hay muchísimo dinamismo. Además, también comentabas antes que el mercado interior indio de arte también es bastante fuerte, ¿no? ¿Es así? Sí, sí. Parece ser, yo de mercado sé muy poco, pero parece ser, los que saben dicen que los grandes compradores de arte indio son los propios indios. Se han amasado grandes fortunas en los últimos años, hay familias muy adineradas. Y ese auge del arte indio al que estamos asistiendo tiene que ver con eso. Los que compran el arte indio son en su mayor parte los propios indios. Y precisamente indios también son varios de los artistas que a día de hoy están más cotizados a nivel internacional. ¿Podemos decir, por lo tanto, que ahora mismo está de moda el arte indio? Pues sí, yo no sé si por gracia o por desgracia, porque yo soy un poco reacia a la moda. Creo que la moda a veces tiene mucho más que ver con esa cosa incomprensible que es el mercado del arte, sí, que con la propia calidad, con la poesía, con la creatividad de los artistas. Sí, hoy está de moda, hay muchísimos artistas muy cotizados. Durante algún tiempo se ha hablado incluso de un bluff, ¿no? Que era una especie de burbuja, pero yo creo que no, que estamos asistiendo al descubrimiento del arte indio. Yo espero que se pase la moda y que realmente se llegue a conocer de una forma profunda. Sí. ¿Tú crees que hay, más allá de estos artistas, de pues los que tienen eso más cotizados a nivel internacional, hay artistas más interesantes quizá que son más conocidos? Claro, hay artistas cotizados que son interesantísimos, hay otros que a mí me parecen flojos, y es que el mercado del arte sigue unas reglas que son muy incomprensibles, ¿no? A veces tienen que ver, me temo, con blanqueo de dineros de señores pues que son bastante ignorantes y zafios, sino con personas realmente sensibles al arte. Eso no quiere decir que no haya artistas cotizados muy buenos, pero también hay artistas que son grandes desconocidos y que son artistas extraordinarios. Pero eso pasa en India y pasa en todas partes, me temo. Sí, eso mismo creo. Bueno, algunas de las ciudades principales de la ebullición un poco artística en estos últimos años están siendo Bombay, Calcuta, Bangalore. En las galerías que se están abriendo y en esta ebullición, ¿se está apostando por el arte joven, por los jóvenes que salen de las academias de bellas artes, de las universidades? Sí, sí. Bueno, se apuesta por los jóvenes también. Yo creo que claro, el panorama en India ahora pues es mucho más esperanzador, mucho más dinámico que aquí, por ejemplo, ¿no? Es todo un nuevo mercado que está en auge, se apuesta por descubrir nuevos talentos. También es verdad que socialmente los artistas están más valorados en India que aquí, me refiero a España, en concreto. Sí. Hay grandes escuelas que forman artistas y realmente yo creo que sí, que se está potenciando bastante a los jóvenes creadores. Y bueno, para ir acabando, me comentabas antes al principio que bueno, el arte indio es bastante desconocido, y especialmente aquí en España, que se ha ignorado bastante todo lo que venía de Asia hasta hace pocos años, ¿no? Pero en estos últimos años sí que está viendo, se pueden ver algunas exposiciones más, ¿no? Alguna de arte indio, también ha ido, por ejemplo, de arte chino, ¿no? Si no me confundo, creo que tienes preparada como comisaria también una exposición el próximo año. Estamos, ¿no? Yo estoy muy contenta porque están pasando muchas cosas interesantes. Bueno, el año pasado estuvo la exposición de Subhab Gupta en el Centro de Arte Contemporáneo en Málaga. Este año hemos tenido en Móstoles el de Rax Media Collective. Y el año que viene, 2015, habrá una exposición de la artista contemporánea Nasrin Mohammadi en el Museo Reina Sofía, uh-huh. y la exposición que comisario yo, que es de escultura antigua, que será en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, y que va a ser una gran exposición, yo creo, porque van a salir por primera vez de India esculturas que no han viajado nunca, vienen piezas de Estados Unidos, vienen piezas de Europa. En fin, yo creo que va a ser una oportunidad única para ver algunas obras de las que nunca hemos visto nada. Bueno, pues intentaremos, todos los que podamos, intentaremos acercarnos a estas exposiciones, como a algunas de las otras que ya se han hecho, porque es eso, es una forma de acercarnos y de acercar el arte indio y poder conocerlo un poco más, ¿no? Porque estupendo, ahí os espero. ¿Cuándo será la exposición? La de Bilbao empezará en octubre de 2015. Estará tres meses. Muy bien, pues Eva, te agradecemos muchísimo que nos hayas prestado este ratito y nos hayas acercado un poquito de la situación actual del arte indio. Y nada, lo dicho. Pues ya. Nada, muchas gracias a vosotros por dar a conocer este mundo fantástico también. Para nosotros es un placer. Muchas gracias, Eva. Hasta luego. Adiós, que vaya bien. Pues hasta aquí llegamos en el programa de hoy, de este martes. Ha sido un placer poder charlar con Eva y conocer un poquito más sobre el arte indio, ¿no? Que yo creo que sin duda India es un país con una tradición y una tradición cultural y artística inmensa y que no debemos perder de vista, y también conocer un poco ese arte actual más joven, ¿no? Que está llegando y que está saliendo ahora mismo desde India y que también es interesante, sin duda. Bueno, lo dicho, aquí estaremos el próximo martes, ya sabéis, a las 7:15 en Radio Universidad. Hasta entonces, que tengáis una buena semana.